18 minutos pasan ahora de las 11 de la mañana. Estamos en comunicación con David Bonfil, que es integrante del movimiento Orbois. David, buen día, gracias por conversar esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día, queridos y queridas. Buen día a ustedes, muchas gracias, todo bien. Bueno, queríamos conversar contigo. Este es un día muy especial, ¿no? Que tiene que ver con la marcha que se va a realizar por Palestina desde las 18:30 horas. Sí, exacto. 18:30 horas, arrancamos desde la explanada de la Intendencia. Nosotros, con nuestro colectivo Orbois, estamos como parte de la coordinación por Palestina Uruguay. Y nada, llamamos a todos y todas y todes las personas interesadas en esta causa, re importante, porque hace un año que venimos atrás de el horror de este genocidio que está cometiendo el Estado terrorista sionista de Israel en la tierra de Palestina, y no solamente, ahora también en el resto de la región, y usando los mismos metodologías, bombardeando ciudades enteras, matando a miles y miles de civiles, ciudadanos, ciudadanas, niñes, periodistas, operadores sanitarios, y todo esto en el marco de lo que en realidad son 76 años de opresión y limpieza étnica. Entonces, nada, la importancia del evento de hoy, que está conectado también a todas las miles, por suerte, de marchas que se están haciendo a nivel mundial en todo el mundo, occidental, oriental, nada, estamos convocando esto. ¿Qué se le podría decir a la gente, por ejemplo, que obviamente que quiere participar, que bueno, que por distintas razones no lo ha podido hacer o no se anima? ¿Cómo se le puede invitar? Se puede llamar a la conciencia del pueblo, que creo yo, porque hoy, en el 2024, todo el mundo tiene la posibilidad de estar enterado de lo que pasa. Hasta lamentablemente tenemos que observar imágenes de lo que decíamos hace poco, de gente inocente mutilada, muerta, que pierden familiares, que pierden sus propios hogares, su propia tierra en donde nacieron y se criaron. Y ya el hecho de poder difundir lo que pasa en el mundo, cosa que los grandes medios, no solo de este país, sino sí, de la mayoría de los países, no hacen, es más, tapan y justifican el terrorismo del Estado genocida sionista, ya el poder difundir mínimamente, si uno no puede participar a una marcha, a una concentración, el poder difundir y crear conciencia es mucho. Dicho eso, está en la posibilidad, en la intención de cada uno, cada una, cada uno, poder salir a la calle y poder gritar para los derechos humanitarios de la gente en el mundo, en cuanto a conciencia propia también, ¿no? Sí. Y lo que nosotros lamentamos también un poco es la complicidad de la mayoría en este año de, hablando de Uruguay, de nuestro país, sí. En este año de elecciones, un poco lamentamos la complicidad de la mayoría de los candidatos presidenciables al acto que hubo el otro día en Truil, en apoyo a lo que es la iniciativa del Comité Israelí. Y si bien es importante recordar las víctimas, en este caso del 7 de octubre, que obviamente es importante, es, creo yo, tanto cuanto importante mostrar de parte de la fuerza política, sería importante mostrar apoyo a lo que son las víctimas de Palestina, de Líbano en este caso, de Siria, todos los territorios que están siendo bombardeados y destruidos hasta gratuitamente por, ni siquiera yo le digo Estado, una entidad que lo único que quiere, lo único que apunta en realidad es una expansión territorial y colonial, porque estamos hablando de esto. Entonces, nuestro futuro candidato político, no importa si de izquierda, de derecha, de centro, de lo que sea, tendría que mostrar un poco más de humanidad, un poco más de respeto y solidaridad a lo que es incluso la opinión pública mundial en este momento, de lo que es el pueblo y de lo que son los pueblos. ¿Qué papel juegan, ¿no?, los grandes medios de comunicación, como vos decías, ¿no? Sí, un papelón, lamentablemente. Sí. Sí, uno además, buen día, David, uno además ve que por un lado se trata de ningunear la marcha de hoy, ¿no? De que nadie se entere, tratar de que nadie se entere. Vimos cómo la televisión mostró actos que hizo la colectividad sionista, ¿no? No podemos llamarla de otra manera, ¿no? El otro día en la Rambla, en Trouville, con la presencia de candidatos, porque los nombraban allí, que estaban allí los candidatos a presidente, como buscando además que se los viera que estaban ahí, y como que es una cosa lejana, ¿no? El terrorismo que está azotando aquella parte lejana. El mundo es uno solo, la humanidad es una sola. Claramente, nosotros como organización creemos mucho en este valor, en el valor de la solidaridad internacionalista y en la cuestión de que las fronteras, si bien económicamente, políticamente existen, en realidad no deberían existir, sobre todo en el momento en el cual se está hablando de la vida de las personas y de las personas inocentes, de los derechos humanos básicos de la vida. No puede existir que al día de hoy se siga mintiendo descaradamente a la gente con que hay una guerra, porque de guerra no hay nada, lo que hay es un genocidio. En el último año explícito, de una forma, repito, descarada, y en realidad, hablando históricamente de lo que es la cuestión Israel-Palestina, hablamos de 70 y pico de años de ocupación y de limpieza étnica, de expansión colonial. Se habla solo y únicamente de esto. Después, yo puedo llegar a entender la voluntad de la política uruguaya en el expresar solidaridad a las personas que murieron el 7 de octubre, si bien toda la manipulación mediática de la cual estamos hablando, no está mal, creo yo, dar solidaridad a la gente muerta, pero para ser coherentes habría que manifestar solidaridad hasta más, en cuanto a números, de todo lo que están muriendo en este momento. Y en realidad lo que pedimos nosotros es ruptura total con las organizaciones y todas las cuestiones conectadas a la entidad sionista. Porque lo que hacen es desinformación, lo que hacen es terrorismo mediático y terrorismo físico. Incluso en esta misma región nuestra hay, como es, empresas conectadas a la entidad sionista que depredan nuestro propio territorio. Entonces, lo que nosotros le pedimos y no solo en Uruguay, también en toda la región, Argentina y otras partes de Latinoamérica, nosotros lo que pedimos a nuestra clase política, dirigente y en realidad un poco a todo el pueblo es de romper todas relaciones con Israel hasta que no cambie y que no exista un cambio total en lo que es la situación de hoy. David, recordarnos entonces la invitación para esta tarde. Sí, es hoy a las 18:30 en la explanada de la Intendencia de Montevideo. Ahí concentramos, ahí marcharemos por Palestina, por Líbano, por Siria, por todos esos territorios que están viniendo atacados, por todos esos inocentes que están viniendo matados en este momento mismo que estamos hablando nosotros también, nosotros. Y ahí marcharemos y también van a haber seguramente intervenciones artísticas y más cosas. Te agradecemos por haber conversado esta mañana con nosotros. No, yo les agradezco a ustedes porque son uno de los pocos medios que de verdad están tratando de hacer lo correcto. Así que, de verdad, gracias. Muchas gracias, David. Hasta la próxima. Muchas gracias. Estamos hablando, estamos en contacto.